En esta hora da comienzo el programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Padre Santo, Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, de Puerto Rico y del mundo entero. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Padre Santo, gracias por Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de transmitir un programa más de Momento Actual para honra y la gloria tuya. Como todos los lunes, suplico al Espíritu Santo que nos dé la fuerza, las palabras correctas, el pensamiento correcto, que sea Él el que dirija este programa, Señor. Que sea Él el que hable a las vidas, que sea Él, el Espíritu Santo, el que toque los corazones de cada persona que está ahora mismo sintonizando este bloque de poder. Este bloque de poder donde tú estás hablando a las vidas, Señor. Bendice el programa anterior y el programa que viene después. Dirígenos, Señor, con tu bendición, que es la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Bien, amado, que Dios nos bendiga. Una vez más, estamos aquí transmitiendo desde Loma Alta, Puerto Rico, y para el mundo, aquí en el altar radial de Como Llama de Fuego a tu Vida.org. Como Llama de Fuego a tu Vida.org. Estamos hoy gozando. Estamos transmitiendo desde aquí, desde Carolina, Puerto Rico, y para el mundo entero. Hoy, siempre comenzamos nuestro programa con el saludo primordial de nuestro director de cabina, nuestro hermano Canaima Díaz. Amén, alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dios continúe bendiciendo, ¿verdad?, a la audiencia de esta tu emisora Como Llama de Fuego a tu Vida, a la audiencia del programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo, que este día de hoy, ¿verdad?, promete ser uno lleno de bendición al igual que los pasados. Así que este no será la excepción. Eso es amén. Amén. Eso es amén. Ese es nuestro director, nuestro hermano Canaima Díaz. Y por allí está la copiloto. Nuestra copiloto que siempre nos da un saludito, que hacía tiempo que no estaba por aquí. Pero nuestra hermana Lorraine. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a toda la audiencia de Como Llama de Fuego a tu Vida. Así que en el programa Momento Actual con nuestro pastor Marcos Acevedo. Así que gócenlo. Gloria a Dios. Y escudriñe las escrituras como nosotros. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Hoy tenemos un tema difícil, Lorraine. Hoy vamos a hablar de los chavos. Ah, pues bien. Ah, pues vamos a empezar el otro programa. Y hoy contamos con la presencia de los reverendos Acevedo. Eso es así. Mi padre, el reverendo José Abraham Acevedo, y el reverendo José Antonio Acevedo, los cuales nos van a saludar a continuación. Dios le bendiga, amado radio oyente. Nos gozamos que usted esté en sintonía de este su programa, Como Llama de Fuego a tu Vida, el cual pues es transmitido siempre de 7 a 8 de la noche, Momento Actual, que así dirige nuestro hermano José Marco Acevedo, mi hijo. Por la gracia y la honra del Señor, nos sentimos contentos y agradecidos por esta bendición que Dios nos ha dado, que sea Él el que está a cargo, amén, de esta programación. Así que Dios le bendiga. Amén. Y su hermano gemelo. Así es, hermano. El micrófono. Amén. Dios le bendiga en esta preciosa noche. Estamos más que contentos y gozosos en el Señor de estar aquí en vuestros medios. Les saludo en nombre de mi pastor, el reverendo, el apóstol David Maldonado, y mi pastora, la doctora Alma Maldonado, y luego no podía faltar más, a nombre de mi esposa y del hermano Ayala y de su esposa. Les saludo en esta noche en el nombre de Jesús, que todo sea para la gloria y honra del Dios del cielo. Bien, amados, hoy tenemos, saque su bolígrafo, saque su papel, porque hoy el tema está un poco difícil. Ya Lorraine se echó a reír, ya Canaima dijo vamos para encima. Así que vamos arriba. Hoy el tema que tenemos en Momento Actual, como pusimos en Facebook y hoy lo ponemos es los diezmos y ofrendas. Los diezmos y ofrendas. Ese es el tema. Vamos a hablar de los diezmos y las ofrendas. Nuestro objetivo, el objetivo de este estudio, examinar cuál es nuestra responsabilidad ante Dios en cuanto a lo económico. Un poquito, esos objetivos como que un poquito difícil, ¿verdad? Vamos para adelante. Examinar cuál es nuestra responsabilidad. O sea, cuando nosotros hablamos de nuestra responsabilidad, estamos hablando, Manuel Acevedo, estamos hablando de una obligación. No, es responsabilidad, no obligación. No es obligación, oiga eso. En cuanto a lo económico, un tema que trae mucha problemática en las iglesias. Nuestra base bíblica se encuentra en Deuteronomio 16:16, Malaquías 3 del 8 al 10 y Mateo 22 del 20 al 21, y leo Deuteronomio 16, la base bíblica. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de la semana y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Oiga bien, y esta es la base que vamos a usar. Y ninguno, el verbo ninguno es nadie, ninguna persona. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Deuteronomio 16:16. La otra porción está en Malaquías 3, del 8 al 10. Amén. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, ahora en esto, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Y la próxima se encuentra en Mateo 22, del 20 al 21, y dice así. Mateo 22, de 20 al 21. Entonces le dijeron: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y le dijo: da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es así. Bien, a las definiciones. Las definiciones que están en nuestro bosquejo de esta noche. Cuando nosotros hablamos de ofrenda, ¿de qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de dádiva, obsequio, es un regalo. Una ofrenda, un regalo. Amén. Un regalo, una dádiva, algo que sale de ti. Cuando nosotros hablamos de diezmo, ¿de qué es lo que estamos hablando? Esto es lo que nosotros tenemos que dar a Dios. El diezmo es obligatorio dárselo a Dios. Es una obligación que el hombre tiene para con Dios. Pero nuestro bosquejo, hermana Lorraine, en las definiciones dicen qué es el diezmo. Oiga bien, porque esto arriba en las definiciones, porque esto es importante que usted lo apunte. El diezmo, ¿qué es? Ahora, diezmo, la décima parte de un entero. La décima parte de un entero. Cuando nosotros hablamos de su sueldo, cuando hablamos de una cantidad, de esa cantidad que usted coge, separa el 10% para Dios. El 10%. Eso es así. Vamos a la introducción, Hebreo. Introducción aquí. El diezmo y las ofrendas son nuestra aportación económica. Esta aportación económica es el fruto de lo que Dios nos da. Por eso, es que cuando la ofrenda es de diezma o se diezma, se debe de hacer con acción de gracia o gratitud. Si los diezmos ni ofrenda son obligatorias. Vamos a definir eso, el reverendo Acevedo. Dice ahí que el diezmo y la ofrenda son nuestra aportación económica, pero después dice, esta aportación económica es el fruto de lo que Dios nos da. ¿Eso es así? Eso es amén. Nosotros nos levantamos y Dios nos permite esa oportunidad de ir a nuestro trabajo. Entiendo que una de las formas de pagarle a Dios esas bendiciones que Él nos da es con nuestro diezmo. Muchas personas tienen de costumbre que a la hora de diezmar, pues cogen su diezmo y lo tiran allí en el gasofilacio, lo tiran. Y yo creo que el diezmo es algo tan importante, en lo cual cuando nosotros nos enfrentamos, Dios nos permite levantarnos, trabajar, darle gracias por lo que nos ha dado. Sacamos la décima parte. Y luego que la sacamos, se la presentamos al Señor en el altar. Y le decimos al Señor, gracias por lo que tú me diste, aquí está la parte que a ti te pertenece. Eso es así. El diezmo es algo que tiene que salir del corazón del hombre. El hombre cuando le diezma a Dios, le está dando a Dios lo que es de Dios. Y no está tocando nada de lo de él. Lo que es de Dios, a Dios se lo da. Canaima, tú que ahorita me dijiste, vamos para encima, que esto está fuerte. Aquí dice la introducción, y aquí va Canaima, hermano. Es por eso que cuando se ofrenda y se diezma, se debe de hacer con acción de gracia. ¿Eso será verdad? Amén. Primero voy a corregir algo. Yo no dije vamos para encima, yo dije vamos para otro programa cuando hablaste de Chavo. Amén, aleluya. La pregunta es, o sea, aquí dice, por eso cuando se ofrenda y se diezma, se debe de hacer con acción de gracia o con gratitud. Claro que sí. Yo entiendo, ¿verdad?, que el ofrendar, ¿verdad?, es un momento, ¿verdad?, de poder dar gracias al Señor, ¿verdad? Lo hacemos a través de nuestras ofrendas, lo hacemos con gratitud. Porque mi opinión, ir a ofrendar con tu mente puesta en que este dinero yo lo necesito en otra cosa, no creo que sea válido. No. Igual que la palabra dice que si tienes algo con tu hermano y estás orando, levántate, ve y arregla la cuenta, ¿verdad?, que tienes con tu hermano en el perdón y eso. Entonces ve y ora. Pues yo considero que es lo mismo la ofrenda. Sí. O sea, tú haces algo para que te vean, pero por dentro de ti es todo lo contrario. Creo que es nulo lo que estás haciendo, no es válido. Sí, la iglesia, ¿verdad?, económicamente, pues va a poder ejercer, hacer algunos gastos, ¿verdad?, con ese dinero, material o lo que sea, pero delante de Dios, como dicen muchos pastores y predicadores, eso se va a quedar en el techo, de ahí para arriba no va a subir. No sube. Lorraine dice, ni los diezmos ni las ofrendas son obligatorios. ¿Eso será cierto? Amén. Bueno, por lo que, ¿verdad?, yo he oído y hemos estudiado, casi siempre uno dice, ¿verdad?, que nadie está obligado, ¿verdad? Nadie está obligado a ofrendar y a diezmar, pero yo siempre he entendido que cuando uno está agradecido del Señor y uno dice, ¿verdad?, ser cristiano y cumplir la palabra, pues la palabra dice, ¿verdad?, que hay que diezmar. Sí. Y la palabra, ¿verdad?, si según uno quiere llevar a cabo la palabra en otros aspectos de la Biblia, mandamiento, etcétera, y siempre estamos, ¿verdad?, con la palabra, pues esto está en la palabra. Sí. Entonces, pues uno lo hace, ¿verdad?, primero porque uno respeta la palabra y la honra. Ajá. Y segundo, porque yo entiendo que uno está agradecido del Señor. Y entiendo que también es una manera de nosotros adorar a Dios. Sí, correcto. O sea, una manera de nosotros, de verdad, adorar a Dios a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos, reconociendo que Él es el que nos sostiene. Diezmando, uno le dice al Señor, entiendo y reconozco que tú eres quien me sostiene. Amén. Y estás agradecido de eso. Amén. Amén. Eso es así. Mira, escribe nuestro amigo y hermano Luis Inés, dice, amén, eso es así, agradecido siempre. Amén. Nora nos está enviando saludos desde Pensilvania. Nora, Dios te bendiga. Alaba, aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy el tema, los diezmos y las ofrendas. Bien. Ni los diezmos ni las ofrendas son obligados. Usted no está obligado a ir a la iglesia a dar dinero. Pero es como decía la hermana Lorraine. O sea, el diezmar, el dar para el Señor, es su forma de decir gracias. Amén. Bueno, Marco, yo quería decir algo. Sí. Fíjese, hay mucha gente que dice que los diezmos, eso era en el Antiguo Testamento. Eso era ahí que para la ley. Sin embargo, el diezmo no aparece en la ley. O sea, porque si vamos a ver, la ley vino de Moisés para acá. Uh-huh. Y antes de Moisés vino Abraham. Uh-huh. Y Abraham, dice la Biblia, que diezmó a Melquisedec. Eso es así. Dio el diezmo. O sea que esto no tiene que ver con la ley, ni tiene que ver con la gracia. Los diezmos hay que dárselo al Señor en gratitud de lo que Él ha hecho con nosotros. Amén. Eso es así. Amén. Eso es correcto, hermano. Así que el diezmo es una ofrenda que usted da al Señor, que debe desprenderse. Sacarla de usted. Si te va a doler, no la saque. No, si duele, no. Al momento, Canaima ya se echó a reír. Si te va a doler, le va a decir, ay, es que me hacen falta esos 40 pesos. Suave. No los dé. Claro. Mira, cambié la cámara para acá. Porque hermano Marco y los muchachos trajeron su ofrenda aquí a la emisora, trajeron un árbol de pan y un galoncito de leche que está por aquí guardado todavía. Aleluya, no, pero es que eso sale, ¿verdad? De los muchachos. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Mira, es algo que es bien real. Si lo vas a dar y tu corazón no está ahí, mejor no lo dé. No lo dé, porque es que, no sé, lo vas a dar y a lo mejor te vas para tu casa y a lo mejor el nene va a llorar más porque tiene más hambre. Y ahí tú dices, mira para allá, di los chavos eso. Y prácticamente vas a convertir la situación tuya en una maldición. Sí, correcto. O sea, correcto. Te vas a agriar la vida y para una próxima ocasión, entonces vas a actuar prevenidamente. No, espérate, no lo voy a dar por si acaso. O sea, que lo que sería entonces dar por gracia, dar por agradecimiento, va a comenzar a desaparecer de tu vida. Porque ya tuviste una experiencia de que después que lo diste, peleando contigo mismo, se presentó una situación, uh-huh. Comenzaste a pensar, no los hubiera dado, mira para allá, y eso me llegó a mi mente, pero los di, mira para allá ahora la necesidad que tengo, y para la próxima no da, y te vas a convertir, no sé, te vas a comenzar a secar, porque vas a comenzar a ver las cosas del Señor como una obligación. Uh-huh. Entonces te vas a convertir en uno más que va a la iglesia. A ocupar una silla. Mana. Ahí, a ocupar una silla. No vas a adorar a Dios. No. No vas a darle, ¿verdad?, lo que le pertenece, tu adoración, buscar sus bendiciones, ¿no? A los que vas ahí, a ocupar un espacio. Amén. Vamos a entrar directamente a los diezmos. Reverendo Acevedo, por favor. Donde dice diezmo. Vamos a ver qué es eso. Vamos a ver. Esta aportación económica se hace de la décima parte del dinero que usted recibe. No se oye, vuelve. Esta aportación económica se hace de la décima parte del dinero que usted recibe. Para una persona poder reclamar algún tipo de beneficio en su país, debe de pagar sus impuestos. Y así, en el plano espiritual, el diezmo incluye las siguientes cosas. Ahí lo dejamos. Esto es una aportación económica de la décima parte del dinero que usted recibe. O sea, si usted recibe $100, ¿cuánto es el diezmo? 10. Si usted recibe 200, ¿cuánto es el diezmo? 20. Usted va a sacar la décima parte de lo que usted recibe. Entonces, Lorraine, mucha gente me dice, pero yo gano $2,000, pero recibo en mi mano 1,600. Pues, ¿de qué es lo que usted va a diezmar? ¿De los 2,000 o de los 1,600? Bueno, para mí 1,600. De los 1,600, que es lo que usted recibe en su mano. Que tú recibes. Porque tú no recibes 2,000. El gobierno se te queda con los otros, Marco. Sí, sí, definitivo. Dilo. Yo no quería decir. Amén. Mira, escribe la hermana María Roma, escribe, el que diezma es bendecido, además nada le faltará. Dios le multiplicará todo si lo hacemos de corazón y en obediencia. Amén. Mira, y una vez Edwin, papá, en la cerámica, una vez estaba hablando de esto del diezmo y decía, mira, nos ganamos 100 pesos, sacamos 10 pesos así, Ah, toma 10 pesos. Nos ganamos 200. Ah, pues toma 20. Nos ganamos 1000. Pero entonces estas personas que se ganan a lo mejor 25 mil, 30 mil o 70 mil dólares, ajá, al año, cuando tienen que sacar mucho dinero, ahí como que dicen, espérate, wow, tengo que sacar todo esto. Sigue siendo el mismo 10. Sí. Mira. Pero la cantidad que tiene que desembolsar el más, ahí es que entonces ahí es que eso se te agarra del corazón y tú dices, sí. Pero mira, no te vayas muy lejos, rapidito para entrar. Nosotros pasamos por eso, Marco, yo soy bien sincera. Cada cual pasa por, ¿verdad? Por eso, porque esto no es, al principio no es una cosa de que uno lo haga, ay, con tanto amor. Eso va como que, ¿verdad? A la medida que tú vas entrando, ¿verdad? En el proceso y todo, pues entonces tú, pero llega un momento en nuestra vida, cuando nosotros a Canaima le llegó lo de, ¿verdad? Lo de su seguro social, su pensión, pues fue una cantidad, porque fue retroactivo, ¿verdad? Ajá. Y entonces había que sacar el diezmo, alaba. Bueno. Había que sacar el diezmo. Y uno, mira, realmente llega el momento que uno dice, Es bien real. Es bien real, mira, ahí es que comienza uno a sumarle renta y uno dice, bueno, no voy a dar menos porque yo también he hecho cosas. Uno comienza, a negociar. Sí, y de cierta manera, sin uno darse cuenta, uno como que saca en cara las cosas. Oh, sí. Adiós. Sí. No, porque yo he hecho un montón de cosas en la iglesia, o sea, yo aporto con mis manos un montón de cosas, y uno comienza a justificar y dice, bueno, pues esto yo le voy a poner este valor y lo demás pues lo doy en dinero. Entonces, ahí se cometen errores. Exactamente. Porque entonces, lo que yo hago, no lo estoy haciendo de corazón. No. Y no tiene nada que ver con el 10%. No tiene nada que ver con el 10%. Exacto. Entonces, la verdad es que sí, llegó el momento. Hubo una batalla aquí pero a la larga uno dice, mira, claro, olvídate claro, de eso, vamos a bregar. Y adicional, se bendijeron otros ministerios. Amén. Y amén. Otras iglesias, no lo decimos para gloria de nosotros, para gloria del Señor, pero cuando uno es capaz de abrir su corazón, amén, de momento como que suceden un montón de cosas. Amén. Pero cuando pegamos a poner freno o endurecemos nuestro corazón, nos olvidamos aquel paso, y cuando se nos va la oportunidad de las manos, ahí es que decimos, wow, no bregué con aquel, wow, no hice lo otro, y ya es tarde, porque ya te quedaste con el deseo y con las manos vacías. Amén. Eso es así. Dice aquí, puse yo mi bosquejo y quiero la opinión de ustedes. Mire lo que yo puse aquí. Es que yo me busco lío. Yo le cuco la lengua a los hermanos, ¿sabes? Yo en esto soy como un poquito. Dice aquí: para una persona poder reclamar algún tipo de beneficio en su país, debe de pagar sus impuestos. ¿Habrán personas que no pagan sus impuestos? Cuidado, si estás robando los impuestos, Dios te está hablando, paga tus impuestos. El cristiano no está llamado a ser un evasor. Santo. Paga lo que debe, se me zafó, perdón. Santo. Dilo, no te quedes con esa. Oiga, eso lo dijo Canaima. Pero te guste que yo. Ni evasor ni truquero. Alaba. Bueno. Alaba. Entonces dice, y así es en el plano espiritual. O sea, ¿qué yo quiero decir con esto? Y deme su opinión. O sea, hay gente que le ora a Dios, hay seres humanos que le oran a Dios, y Señor, bendíceme. Señor, dame bendiciones. Señor, dame esto. Resuélveme esto. ¿Pero qué estás dando tú? Porque tú puedes reclamar en tu país cuando tú pagas los impuestos. Tú puedes reclamar cuando tú votas por el gobierno, votas por votas, pues puedes hablar. Pero el anuncio decía, si tú no votas, quédate callado. Si tú no aportas, quédate callado. Entonces, en el plano espiritual es igual. O sea, tú quieres que Dios te bendiga, tú quieres que Dios te ayude, tú quieres que Dios esto. Pero, ¿qué estás dando tú? Amén. Hay un tiempo, que es el tiempo para Dios. Uh-huh. Está el tiempo que es el tiempo para Dios. Amén. Tú no puedes comprometer ese tiempo que es para Dios, tú no lo puedes comprometer para nada. Nosotros vamos y alabamos al Señor, pero hay un tiempo que es para Dios. Es el tiempo que Dios dijo, este es mi tiempo, y tú no puedes tomar nada de ese tiempo, porque es el tiempo para Dios. Amén. Reverendo. Amén. lo que es de Dios, no nos podemos quedar con él. Es para Dios, y hay ocasiones que nosotros decimos, bueno, yo le voy a dar esto al Señor y se lo voy a dar, pero es que yo no sé qué es lo que van a hacer con eso. Porque eso es lo que decimos. Es que yo no sé lo que van a hacer con ellos. Entonces, esa no debe ser tu preocupación. Cuando Ezequías fue a morir, que el profeta le llevó el mensaje, él se pegó a la pared y le dijo al Señor, acuérdate que yo he cumplido con todo. Y ahí estaba lo que Ezequías había cumplido. Y se lo reclamó a Dios, porque qué bueno es reclamarle a Dios sin darle nada. Ahí hay problema. Amén. O sea, ahí es donde nos hacemos la pregunta. Tú quieres que Dios te bendiga, pero ¿cuánto tú estás dando? Amén. Tú quieres que Dios te cumpla tal petición, pero llegas a la iglesia con prisa, como decía los otros días Canaima. O sea, Señor, bendíceme, pero llegas a las 8 y ya a las 9 están mirando el reloj. Ay, ¿cuándo acabarán? Ay, ¿cuándo acabarán? Pero ven acá, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Mira, escribe el evangelista Manuel Ortiz aquí en el chat, dice, hay cristianos que quieren manipular al pastor y a la iglesia con sus diezmos. Oh. ¿Qué querrá decir? Que son gente que ponen una cifra grande y van caminando así como si fuera el boceo, que ponen así el round. No, porque yo este mes yo diezmé esto, pastor, lo que pasa es que yo soy fiel con el diezmo. Entonces comienzan, ¿verdad? A hacer fuerza. A manipular al pastor, como dice él, y a manipular la iglesia. O sea, ¿y Dios se agradará de eso? Aquí yo tengo dos pastores conmigo más. Lorraine, tu comentario. Ahí Melexia quedó allá atrás, ¿verdad? No salió para acá, pero él está allí. Lorraine, ¿pero Dios se agradará de eso? No, porque hemos hablado desde el principio que el diezmo no es, es en agradecimiento y no es para manipular a nadie. O sea, el diezmo debe de ser agradecimiento y parte de tu adoración al Señor. Uh-huh. O sea, no debe ser para manipular a nadie. Si estamos manipulando, pues está mal el que está manipulando como el que está siendo manipulado. Así que eso hay que, ¿verdad?, estudiarlo viejamente. Eso es así, tiene razón el varón. Aquí me mandaron un saludo. Yo voy a dejar a mi tío que sea el que conteste este saludo. La hermana Ibeliz Acevedo. Amén. Esa muchacha yo la quiero mucho. Es mi hija. Amén. Te saludo aquí desde el nombre del Señor. Amén. Y que todo te vaya bien. Estaremos orando por ti al cierre del culto. Estate pendiente de lo que aquí vamos a decir, porque aquí está saliendo palabra del cielo. Amén. Gloria a Dios. Aquí está tu tío también y estoy yo en el programa. Dios te bendiga, Belí. O sea, el manipular una iglesia con los diezmos, yo creo que tanto tiene la culpa la persona que manipula como el que es manipulado. Ay, yo creo que yo metí la pata, Canaima. ¿Cómo es? Yo habré metido la pata, lo que dije. ¿Cómo es, otra vez? Porque yo creo que tiene la culpa el que manipula como el que se deja manipular. Sí, creo que sí. ¿Tú crees? Bueno, Marco, lo que pasa es lo siguiente. La Biblia dice, y mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando tú tienes conocimiento y sabes lo que tienes entre manos, ajá, lo que te dice la Biblia de las ofrendas, lo que te dice de los diezmos, y tú sabes cuál es el compromiso tuyo con Dios, tú no te dejas más manipular de nadie. Sí. Hay un dinero que es para Dios. Amén. Ese dinero está en nuestras ofrendas. Cuando nosotros cobramos, recibimos nuestro semanal, hay aparte, ahí uno tiene que sacar lo que es de Dios. Eso es así. Esto es de Dios. De ahí en adelante, tú empiezas a contar lo tuyo. ¿Ah? Pero cuando tú sacas lo de Dios, que tú coges lo de Dios y lo pones aparte, vamos a poner $100, tú sacas 100, estos son de Dios. Tú cuentas con los otros 90, esos otros 10, tú no puedes contar con ellos, porque eso es dinero de Dios. Es que el problema de esto, reverendo, es que lo que estamos, o sea, la preocupación que tenemos que nos tiró el evangelista es que hay personas, y yo lo he visto, yo estoy hablando de algo que yo he visto, y yo le entiendo a él perfectamente lo que él está diciendo. Yo he visto personas que dicen, como yo soy el más que diezmo, yo quiero que en esta iglesia se haga esto. Y ahí el pastor cede y sí, sí, hermano, sí, vamos a hacerlo, porque usted es el más que diezma. Yo he sabido, hermano Marco, que hay iglesias que en la medida que tú diezmas está más cerca del altar. Está más cerca del altar. Uno diezma y ahí está pegadito del altar. La iglesia que no, por compromiso, como decimos, por ética ministerial, no podemos decir, pero hay iglesias que en la medida que usted diezma, si diezma mucho, está más cerca del altar. ¿Y qué se dejará para aquellos que no ganan mucho? Bueno, yo fui a una iglesia, no vamos a decir el nombre por ética, ¿verdad? Pero yo fui a una iglesia donde echamos $5 a la ofrenda y nos mandaron a sentar para atrás. Sí, nos dije, canaima, me dijeron que me tenía que ir atrás porque ese era el asiento de los que diezmaban y daban de $100 en adelante. Y yo me levanté y me fui. Sí, porque si yo soy de los que he hecho 5, si llega canaima y he hecho 1 peso, lo mandan para el parking. Y la peseta voladora, que muchos hablan por ahí de ella. ¿Ah? Ay, ya, ya. Esto está malo, mira, hermano. Lo que comentaste ahorita de del el que manipula y el que se deja manipular. Posiblemente el que manipula con su, ¿verdad?, con su gran ofrenda o con su gran diezmo, ¿verdad? Sí. Pues posiblemente, ¿verdad?, pues todavía no tiene un corazón convertido, ¿verdad, señor? No. Pero yo pienso de igual manera del que se deja manipular, ¿verdad? Que su mirada no está puesta, ¿verdad?, en el reino de Dios. No. Su mirada está puesta en el dinero. Sí. Porque se deja manipular, el dinero controla mi vida. Hablando entonces del ministro, uh-huh, que es el que se deja manipular. Uh-huh. Mi mirada está en el dinero. Este hombre es buen ofrendante. Este hombre hace buenos diezmos. Yo tengo que tratarlo chévere. Todas las salidas que tenga, que se vaya, que no me llame, no hay problema. El intocable. Porque es una minita de chavo. Eso mismo, esa es la palabra. O sea, no lo puedo dejar ir. Ya mismo yo lo pongo aquí en lo mío, en una sillita aquí en lo mío, el copastor. Sí, porque mi mirada, hablando como ministro, que es el que se deja engañar, mi mirada está puesta en el dinero, no está puesta, ¿verdad?, en lo que es el reino de Dios. Eso es así. Hay cosas que nosotros no visualizamos ni vemos cómo es que Dios brega con la vida del hombre. Dios no necesita nada de nosotros. No, nada. Porque todo es de Él. Eso hace. Todo el oro, toda la plata, todo eso es de Él. Eso ahora hace. Él dice, traed los diezmos al alfolí y verán que habrá bendición en vuestra casa. Y dice, y probadme en esto, porque abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Porque Dios dice, probadme en esto. No es que si tú das diezmos, pues vamos a bregar, no, los diezmos es algo que el cristiano debe salir de su corazón. Esto es de Dios y ponerlo aparte. Bien, aquí hay 3 puntos cuando hablamos de los diezmos, 3 puntos que los vamos a comentar. Y esto está interesante, esto está caliente hoy, esto no está fácil hoy, hablar de los chavos, hermano. Esto no está fácil. El primer punto que tenemos es el tiempo de Dios. Usted sabe que usted diezma o ofrenda cuando usted saca tiempo para Dios. O sea, hay personas que a veces el pastor al frente, y se lo digo como pastor, hermano, necesitamos a alguien que barra, no aparece nadie. Hermano, necesitamos gente para el sábado que vengan a limpiar la iglesia y a pintar. Coqui. O sea, usted está ofrendando a Dios cuando usted dice, hermano, aquí estoy yo. ¿Usted no cree que canaima, estando este tiempo aquí, Lorraine, los muchachos, cuando se dan al Señor, lo están ofrendando? ¿Esto es una ofrenda que ellos están dando? ¿Quién les está pagando un sueldo? Canaima, ¿tú tienes algún chivo por ahí? Que no sepamos. Mira, mira, la iglesia hay que limpiarla, ¿verdad? Los pastores se la hace un poco difícil. Nadie dice yo. No. Pero aparece este hermano, ¿verdad? A lo mejor anónimamente. Se acerca el pastor y está un tiempo largo limpiando la iglesia, nadie sabe quién es, y de momento el pastor dice, bueno, como dijo eso en un momento, a Dios lo de Dios y a César lo de César. Este hombre, vamos a comenzar a bendecirlo. Él es el que se está haciendo cargo de la iglesia, él es el que está lavando baños, limpiando todo. Toda la semana se le va a dar una ofrenda, Entonces comienza la murmuración en la iglesia. Ajá, oye eso. Entonces comienza la murmuración. Pero ¿por qué le están pagando? Que o dice, diache, pero él. Y el pastor sabe que yo estoy sin trabajo. Pero si es que primero no diste, o sea, tuviste que ver para creer. Ajá. No creíste sin ver. Ofrenda, al otro día todo el mundo quiere barrer. Ay, bendito. Cuando hay chavito corriendo, olvídate, están los conceles a montón por chavo. Pastor, dígame algo de eso. Eso, hay mucha gente que actúan así en la iglesia. Si no ven que hay algo, alguna moneda corriendo, entonces le da trabajo, porque yo soy pastor y he pastoreado en otras ocasiones y me he dado cuenta. Si no ven una moneda corriendo, pues en ese momento, como no hay nada corriendo, pues entonces ellos le ofrendaron al Señor algo, su corazón, pero lo monetario todavía no. En otras palabras, para que Dios se agrade de nuestra ofrenda, tenemos que hacer la ofrenda de nuestro corazón primero. Entregarle nuestro corazón completo, que no se nos quede nada, y ahí la ofrenda, la otra ofrenda sale solita. Sale sola, sí, sí. Eso es así. Sale sola, pero hay ofrendas que nosotros no estamos obligados a darla, pero hay ofrendas que nosotros sin querer sí la estamos dando al Señor. Y la ofrenda que más agradece al Señor es un corazón contrito. Amén. Y humillado. Amén. Puede la persona, mire, darle todo el dinero del mundo y todo, pero si su corazón no está con Dios, a Dios no le interesa esa ofrenda. No. Pero cuando el hombre le da su corazón al Señor, se entrega de lleno a Él y dice, Señor, heme aquí. Todo lo que Él haga de ahí en adelante es añadidura y Dios lo va a bendecir. Amén. Eso es así. Hermano, y el tiempo para Dios, saque el tiempo para Dios. Yo no voy a guiar la guagua, porque eso es una responsabilidad. No. Yo no voy. Yo a recoger la basura del baño. Fíjate eso. Hermano, eso es tiempo que usted da para el Señor. ¿Sabía? Eso es tiempo que usted da para el Señor. Y Dios bendice al dador alegre. ¿Ve? Y no estamos hablando ahora de... Porque estamos hablando del punto número uno, del tiempo. No estamos hablando de dinero. Dios bendice al dador alegre. Cuando usted propone y dice, voy para la iglesia a limpiarla. Y llega, abre, saca su cubito, par. Eso Dios lo bendice. Porque es una ofrenda que usted propuso, como dijo el pastor ahorita. Propuso en su corazón darla y fue y la dio. Y esa es la ofrenda que Dios bendice. Amén. Aquella viuda dio lo que tenía, lo único que tenía. Y fíjese, dando ella lo único que tenía, ¿quién se agradó? ¿Quién vio lo que ella estaba dando? Dios. Porque es que a veces nos creemos que Dios no está viendo lo que nosotros estamos haciendo. Y aquella gente murmuraron, pero mira lo que dio. ¿Y qué dice la Biblia que Dios dijo? Que dijo el Señor, esta mujer ha dado lo único que tenía. Lo único que tenía, que fue de agrado para Dios, como si los demás hubieran dado $1,000,000. Bueno, eso es así, hermano. El punto número dos dice el dinero, que es lo que hemos venido hablando. Como dijo el reverendo Acevedo, usted saca una parte que es de Dios. Eso usted no puede contar con eso. Eso es de Dios. El número tres, no debe de doler. Abimelech, si tienes algo por ahí, tíralo al aire. Pero dice Canaima, el punto número tres, que no debe de doler, ni debe de ser la sobra tuya. Lorraine dice que no debe de doler. Si yo voy a ofrendar y me va a doler. Si te va a doler, no ofrendes. Porque eso es lo que estamos hablando desde el principio. Si te va a doler en realidad, no ofrendes. Porque no lo estás haciendo. O sea, estamos hablando que esto es del corazón. O sea, esto es del corazón, y como dijo el pastor Acevedo, esto se hace, uno no lo hace para Dios como tal. Dios no necesita nuestro dinero. No. O sea, esto se hace para la casa del Señor, para ¿verdad? Para nuestra comunidad de fe, para nuestra iglesia. Y la realidad es que mi pensar, si nos duele, no lo haga. No lo haga. Hasta que tu corazón Hasta, trabaja con tu corazón, trabaja con tu, ¿verdad? Con tu espíritu. Cuando ya tú estés apercibido, bien enfocado, ¿verdad? Y dirigido por el Espíritu Santo, lo vas a hacer, mira, suave, solito. Eso sale solo. Y sin ningún dolor. Amén. Abimelec, ¿me quería decir algo? No, yo digo que hay de aquellos impíos que ofrendan y diezman más que los mismos cristianos. Nosotros como cristianos muchas veces, gloria a Jehová, ofrendamos o diezmamos y siempre nos estamos rompiendo la cabeza con lo que estamos dándole al Señor. Y muchas veces yo conozco de personas que aún dando un dólar de ofrenda dicen, pero tráeme el cambio. Y yo he visto gente que no le sirve al Señor, y conozco de un caso de una persona que no le servía al Señor, gloria a Jehová, y se enteró de que había una obra que necesitaba una mejora, y él le dijo al pastor, pasa por mi casa que yo quiero bendecir al pueblo. No siendo cristiano, le entregó un cheque de $18,000 para que reconstruyera la iglesia. Entonces los hermanos decían, ¿y de dónde el pastor sacó este dinero? ¿Dónde lo habrá buscado? Pero aquellos que bendicen la obra y no le sirven al Señor, también pueden ser bendecidos. Sí, cuando lo hacen con un corazón, no esperando nada a cambio, como yo le decía a la hermana Loren, que el diezmo proviene de dar sin esperar recibir algo a cambio. Porque muchas veces decimos, vamos a diezmar, vamos a ofrendar, pero vamos a ver qué Dios va a hacer por mí. Y en la otra, vemos que Dios no hizo nada, pues Dios, entonces mi diezmo va a bajar, porque en la primera di $500 de diezmo y como Dios no hizo nada por mí, pues ahora yo le voy a dar 10 pesos nada más. Amén. Yo entiendo, Pastor Marco, y perdona, ¿verdad? Que no es que esa gente, ¿verdad? Las personas que no estén, que no sean cristianos, diezmen, no es que no van a recibir bendición. Sí, reciben bendición, sí. Amén, porque están aportando para la obra. Pero esto es bien aparte de la salvación. Sí, sí, sí, sí. O sea, es bien aparte de la salvación, porque la gente también cree que vamos a poner un Michael Jackson, para ponerlo así. Que a lo mejor dio a los pobres y dio a la iglesia y dio aquí y dio allá. Si Michael Jackson en su momento, una de las bendiciones puede ser que Dios le haya dado el tiempo para recibirlo, ¿verdad? Ajá. Para aceptarlo. Pero si él no lo aceptó como su salvador, Michael Jackson, lamentablemente, o sea, no estamos juzgando. Porque, ¿verdad? Pero si no aceptó a Dios, como dice la palabra, no importa los millones que haya dado a las 20,000 iglesias, ¿no? Pero si no acepta al Señor, no va a pagar. O sea, que esto no depende de que yo diezmo para mi salvación, yo diezmo para... porque es que yo he oído muchas personas, sí, sí, sí. ¿Verdad? Se oye muchas personas que dicen, pero los cristianos no diezman, yo diezmo, pues yo tengo un ladito al lado del cielo, yo tengo un ladito en el cielo, ¿verdad? Él tiene el ladito si aceptas a Cristo. No sé si me equivoco, pastores, amén. Amén. Hay personas que diezman, están pendientes y dicen, bueno, yo le voy a dar todo lo que yo pueda de diezmo al Señor. Pero yo espero que tienen una equivocación en sus capacidades, porque le dan diezmo al Señor y como la Biblia, como dijera el reverendo Acevedo ahorita, que piensan que ya yo diezmé, ahora me lleno de billetes, ahora las bendiciones, porque la Biblia dice, probadme en esto y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Pero las bendiciones que te está hablando no es que te vas a hacer rico. Exacto, amén. Te está dando bendiciones para tus hijos, para tus nietos, para tu mamá, para tu esposa, tu esposo. O sea, que hay bendiciones hasta que sobreabunden, te cuidan el camino. Correcto. Dios hace muchas cosas que son metidas en las mismas bendiciones que Él dice. Eso es así. Amén. Dios no falla en su palabra. No debe de dolernos. Cuando nosotros damos al Señor nuestro dinero, no debe de dolernos. No. Por ninguna manera nos debe de doler. Si ya no duele, ya no vale. No. Ya se descartó. Ni debe de que, ni tampoco de lo que nos sobra. ¿Cómo vamos a darle a Dios de lo que nos sobra? Pero, ¿en qué Dios es que hemos creído? ¿En cuál Dios es que tú has creído? Ajá. ¿En cuál Dios es que tú has creído? Que tú le das lo que sobra. ¿Cómo es eso? A Dios se le da lo mejor. De lo mejor. Suave. Le damos nuestra ofrenda al Señor. Señor, estos son todos los dimos, son tuyos. Y sáquelo aparte. Usted cuente con los 90. Los 10 son del Señor. Todo diezmo es del Señor. No le falla al Señor. Y Él no te fallará en bendecirte. Canaima, pero yo he escuchado gente. Y me lo han dicho a mí en la cara. Sí, mira, hermano. Es que son atrevidos, Loren. Me han dicho, Canaima, dame tu opinión. Me han dicho, pero es que yo no ofrendo ni diezmo porque de lo que yo recibo no me sobra para dar. Me lo han dicho a mí me lo han dicho así. Yo creo que por eso es que no le sobra, porque no le sobra para el Señor, o no toma la iniciativa. Mira, ahorita mismo yo estaba pensando en eso, que hay personas que dicen, pero ¿de dónde yo voy a ofrendar si yo no trabajo y apenas lo que hago son chivitos? Pues mira, de ese chivito saca el 10. ¿Cobraste 50 pesos? Pues sácate un vellón, o sácate 5 pesos, lo que sea. Y si le puede, y si quiere sacar 20, dalo también. Pero de todo hay manera de cómo sacar el 10. Sí. Ahora mismo Nora, hace un ratito escribió, en el tiempo, ¿verdad? A Dios, el tiempo a Dios es tu diezmo. O sea que con el tiempo, con nuestro tiempo, sí, se le da el diezmo a Dios. Con nuestra economía, se le da el diezmo a Dios. Sí. Con la primicia, hablando de frutas y cosas, o vegetales, lo que sea, pues mire, lleve las cositas. Lo que pasa es que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Eso es. Y ahí está el problema. Ahorita se estaba hablando de que voy a dar una cantidad de dinero exorbitante, y porque Dios me va a bendecir. Porque hoy en día lo que se está hablando es de que prueba a Dios en esto, dale lo mejor al Señor, induciendo al pueblo a que se desborden económicamente, sí, porque Dios los va a bendecir económicamente. Y yo lo hago. Yo quiero sacar el pie del plato. Ah, pues voy a dar, sí, porque yo quiero lo que dice el pastor. Y a lo mejor el domingo que viene vuelvo, y a lo mejor el domingo arriba vuelvo, y cuando veo que no hay nada recíproco, entonces yo pego freno. No, pero es que no, chacho, no. Ya yo llevo 3 semanas con lo mismo, y en casa sigue habiendo necesidad. El nene cada rato está enfermo. Uh-huh. No me llaman para hacer chivo. Pues mira, pues no, mira, Loren, perdóname, pero yo no voy a seguir. Yo voy a la iglesia, oro, busco de Dios, pero no puedo seguir dando porque no. O sea, porque ya yo estoy así, me están enseñando o me están induciendo a que yo lo haga interesadamente. Exactamente. Entonces, eso es lo que está aprendiendo la gente. Mira, yo estuve viendo un video y en menos de 15 minutos recogieron una cantidad ridícula de dinero. Sí, sí. Eran sí. de 20. Sí, yo lo vi. Yo creo que yo vi el video. Duro gordito. Sí, creo que pasaron más de 200 personas, pero pasaron súper contentas corriendo. Pero era que las estaba. Usted quiere ver esto, usted quiere ver lo otro. Entonces, pues, ¿qué yo voy a hacer? La gente que sus ojos están puestos en la provisión, en que me den, pues dan primero y le creen a Dios. Sí. Porque entonces esa palabra viene acompañada de un testimonio. Ah, porque, sí, mire, sí, mi hermano, para que te lo pinten bonito. Y sí, entonces, pues, la gente, mira, yo voy a la iglesia por interés. Claro que sí, que yo soy un interesado. Yo estoy interesado por la salvación. Amén. Todo el que va a la iglesia va con algún interés. En que Dios lo bendiga, uh-huh, en que sean prósperos, porque aquel es próspero, porque por allá hablan de un evangelio de prosperidad, y eso está bueno, pero hay que escudriñar eso, ¿verdad? Entonces, pues, es peligroso, punto. Amén. Es peligroso porque lo que pasa es que esas manchitas en el evangelio son bien difíciles de limpiar. Oh, sí. Entonces, sí, una o dos que tengan esa práctica son bien reconocidas, y todas las demás caen también, como sí, se habla, justo por pecadores, sí, todas son iguales. Sí. Entonces, poder limpiar o poder demostrar de que yo no soy igual que las demás es bien difícil. O sea, el tiempo es largo para tú darle el testimonio, para que entonces digan, no, esa iglesia no, yo soy de esa iglesia y es diferente. Amén. O sea, no es más de lo mismo. Pero eso da trabajo poderlo demostrar. Pero la gente está hoy en día en eso, en que 50 pesos va a dar de ofrenda, más el diezmo, más aquello, más lo otro. Sí, Dios te bendice, pero es cuando tu corazón está limpio y lo está haciendo de corazón. Exacto, de corazón. Pero cuando lo está haciendo con un interés, porque deja ver si me queda este chivito grande de 25 mil pesos, voy a dar 100 pesos de ofrenda, te quedas pelado y no hay chivo tampoco. Hermano, y hay veces sucede eso también. Eso es así, hermano. Esto no es fácil, eso lo dije. A veces sucede que nosotros en nuestras iglesias, pastor, en nuestras iglesias, nosotros a veces nos damos cuenta que hay gente que no sacan los pies del plato. Sí. Y siempre están atrás. Y son los mismos. Uh-huh. O sea que por más que uno lo busca, son los mismos. Yo tengo testimonio de una, lo voy a decir ligerito, de una compañera de trabajo para el departamento que yo trabajo. Y yo le digo, tú siempre estás atrás. El carro todo podrido. Una vez se le cayó una puerta. Tú siempre estás atrás. Y tú sabes por qué tú estás atrás. Yo venía encendido de la presencia de Dios. Y le digo, porque tú no le diezmas a Dios. ¿Y quién te lo dijo? Tú no le diezmas porque tú siempre estás atrás. Así hay gente en la iglesia. Exacto. Atrás. Le dije, yo voy a hacer un compromiso contigo. Y me dijo, ¿cuál es el compromiso? tú le vas a, cuando tú te cobres esta quincena, tú vas a sacar lo que es de Dios. Tú lo sacas lo que es de Dios y lo llevas a la iglesia, pero que no te duela, porque para eso no des nada. No, no des nada. Entonces tú lo llevas a la iglesia. Cuando tú lo llevas a la iglesia, ella me decía, pero Acevedo, es que no me sobra nada. Y yo decía, es que estás atrás, por eso mismo. ¿Sabes lo que sucedió? ¿Sabes lo que sucedió? Que dio el diezmo. Y en la próxima semana, ahí cuando cobró, cuando volvió a cobrar, le llegó un cheque que ella ni lo esperaba, de $900. Y ahora tiene un carro nuevo, el nene se antojó de un carro, tiene carro nuevo y está bien. ¿Por qué? Porque ella siempre, su pensamiento era, no me sobra nada. Es difícil. Hay cosas que nosotros pues la dejamos pasar. Nora le envía saludos y quiere saludar a Eliana Jiménez desde Pensilvania. Dios te bendiga, estamos orando por ti. Yo le sugiero esto, manténgase ahí en el Señor. Dime, ore, busque de Dios, porque no hay nada mejor cosa que usted servirle al Dios que yo le predico en este momento. Acepte a Cristo como su único y exclusivo Salvador y dele a Dios una oportunidad en su vida y se va a arrepentir de no haberse arrepentido antes. Aleluya, alaba. Pero mire, hermano, es así. La ofrenda, perdón, los diezmos no debe de doler ni ser de lo que nos sobra. Cuando usted le da sobras a Dios, pues usted no recibe nada, porque Dios no es un Dios de sobra. Dios a usted, hermano, y esto no es por sacárselo en cara, pero Dios a usted le da el sueño de la noche. Dilo, Canaima, dilo, porque eso es así. Que Él siempre nos da el mejor sueño de la noche. Oiga. Lo que pasa es que hay pesadillas, pero pues son por el enemigo y a veces por uno están mirando lo que no tiene que mirar. Pero Dios siempre te va a dar el mejor sueño de la noche. Te da el aire que respira. ¿Cuánto tú pagas por el aire que estás respirando? Te da salud, te cuida en el camino, cuida a tus hijos, cuida tu casa, te da salud, cuida tu carro, cuida tu esposa. O sea, tantas cosas que el Señor nos da. Y Él no nos da las obras. Él no nos da las obras, Él nos da lo mejor de Él. Y como Él nos da lo mejor de Él, hermano, Él espera lo mejor de nosotros. No hay de otra, hermano Acevedo. O sea, Él nos da lo mejor de Él. Nos dio a su Hijo, que es lo más precioso que hay en el cielo. La ofrenda, el diezmo y la ofrenda de Él a nosotros. Una ofrenda viva. Nos da, aparte de eso, otra bendición o otra primicia, el Espíritu Santo. O sea, Él siempre nos da lo mejor y nosotros vamos a ser tan tacaño y tan maceta. Ay, se me zafó. Se me zafó, Canaima, perdón. Borra eso y vamos a poner otra palabra. Y vamos a ser tan malagradecidos de a la hora de sacar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a mirar cuando pase el gasofilacio y vamos a buscar el billete de uno, porque el billete de 20, Señor reprenda. Señor reprenda, ¿oíste? La gente, después que Dios nos da tanto, la gente a la hora de que va a pasar el gasofilacio saca la paca y ve el billete 20 y dice, Señor, que prenda. Señor, te reprenda. Eso no es de Dios. Lorenti me habla. Es el de uno. No, eso es, bendito. Nosotros estamos, nos dicen cuál es el peso pentecostal. Porque realmente nosotros, si está así, el de 20 lo dejamos acá y lo... Mira, mira, esto es cierto. Antes de llegar a la iglesia, mucha la gente divide el dinero. Sí, sí. Lo divide. Sí, sí. O sea, el que tengo aquí es para sacar para la ofrenda, el otro lo dejo en el otro bolsillo. Para comer en Burger King o cualquiera. No, para cuando saques el dinero no se vean los de 20, porque los de 20 están guardados. Así que, o sea, que por eso es que puedo entender, Marco, rapidito, ya se está acabando el tiempo, que ahora puedo entender un poco mejor que ahora pues se dividen las ofrendas, por aquí el de 20, por aquí el de 5. Hermano, y la gente no le está malo meterse un fafú, Canaima. Y yo no sé ni cuánto tiempo me queda, pero esto está encendido hoy. Tres. Pastor, o sea, la gente no le está malo irse de compra y comprar 20 y 30 pesos en comida y comérselos en donde quiera. Y a la hora de ofrendar, te pillan el billete de 20. Amén. Porque ese no es. Le ponen ojo a los dedos. No, muchachos. No puede ser. Hay cosas que nosotros pues no podemos entender. Pero en esta noche, vuelvo y reitero, no se olvide que estamos hablándole de un Dios vivo y de poder. De un Dios que vino a la tierra a salvarlo a usted y a salvarme a mí. Dios le bendiga una vez más. Amén, amén. Pastor, denos su comentario, porque esto sigue la semana que viene. Esto amén. Está fuerte. Amén. Dios ofrendó a su hijo. Ofrende usted de lo que Dios le da a usted. No se quede con lo de Dios, porque por eso es que tenemos problemas después. No sacamos los pies de plato, pero Dios está con nosotros. Aleluya. Así que, hermano, mire, esto sigue. Esto la semana que viene continúa. Porque estamos hablando de un tema difícil, que es el dinero. La gente, o sea, a lo mejor no hay mucha llamada, no sé. Sea, no, no, hoy como que Marco dañó el programa. No, mira, lo que son el tema de dinero y la iglesia, en cuestión de conversaciones, de gente aportarlo algo, es un tema de verdad que como un tabú. Uh-huh. O algo como si se estuviera hablando de no sé, de algo de temor o algo. Y hay gente que no se atreven a opinar, pero eso no es el problema. La bendición es que hay personas escuchando, y de que uno, ¿verdad?, puede compartir, ¿verdad?, por la palabra y uh-huh. experiencias que ha tenido y formas de pensar, ¿verdad?, que a lo mejor alguien me dijo algo y yo sé que estuvo erróneo esa persona, y yo le digo, mira, brother, no, hay que meter mano, olvídate para qué coger los chavos. Haz lo que tienes que hacerle, la ofrenda, dala, olvídate. Que si el diezmo, dalo, olvídate de lo que van a hacer con él, porque cuando tú compras leche en la tienda, te cuesta 3 pesos, 4. A lo mejor específicamente esos 3 o 4 pesos que tú diste en esa tienda, lo usaron para comprar cigarrillos, para llenar los almacenes otra vez. Y tú compras sin ningún tipo de problema. O sea, tu dinero lo utilizan para completar, para comprar bebidas también. Uh-huh. Y tú vas a esa tienda y compras leche y no te importa para coser el dinero. Uh-huh. Tú lo que vas es, ¿verdad? Pues mira, la iglesia, da lo que tiene que, lo que te toca hacer, hazlo y ya. Todo, mira, todo, el que lo hace bien, el que lo hace mal, todos van a pasar delante de la presencia de Dios. Eso es así. O sea, pues mira, pues vamos a hacer lo que nos toca hacer y ya. Eso es así. Amén. Vamos a orar. Ya nos fuimos. Ven. Nos fuimos. Zumba. Vamos a hacer la oración, ¿podemos? Amén. Amén. Podemos. Pastor. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te presentamos a Nora, te presentamos a Evelyn Acevedo, te presentamos a María Acevedo, Dios mío, al hermano que está junto con ella. Dios mío, te lo presentamos ahora mismo en el nombre de Jesús. Oh Padre mío, tú que eres nuestro sanador, nuestro Dios, oh por excelencia, te pedimos a ti y clamamos a ti con la fe y la seguridad de que tú estás atento al clamor de tu pueblo. Henos aquí, Señor amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Amén. Hasta la semana que viene. Dios me los bendiga. Ha concluido el programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta emisora, como Llama de Fuego a tu Vida.